para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy bienvenidos a este programa de Ciudadanía Económica. Es un espacio de reflexión, de creación de nuevas ideas, de sacudirnos un poquito tanta mentira, tanta cosa que luego las noticias nos traen aparejadas de que no, que ya estamos muy bien. La economía marcha y marcha muy bien. ¿Y los trabajadores de qué se quejan si ya tienen su aumento del 3% del salario? Jugosísimo. Así que, ¿verdad? Así que bienvenidos a este programa de Ciudadanía Económica, donde adquiere la dimensión humana toda esa información de economía que a usted y a todos nos interesa. Lucy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pilar Canales saluda, muy buenas tardes, tengan todos. Todos y todas. Y todas. Muy bien, pues fíjense que estamos aquí hoy iniciando la semana con una serie de programas que le vamos a dedicar al trabajo. El jueves pasado fue Día Mundial del Trabajo, Día Internacional del Trabajo, y existe una tendencia cada vez más grande de los trabajadores a protestar. Frente no ya a un mal patrón, no ya frente a falta de seguridad en una empresa, sino contra un sistema que lo ha adoptado el mundo, que muchas personas le llaman una globalización irracional o el neoliberalismo. Bueno, es que no es lo mismo. Globalización, bueno, es una tendencia que eso. Ha venido sucediendo. Vamos a ir hablando poco a poco de cada una de las dos y diferenciándolas. Sí, pero es que muchas personas lo ubican todo esto. Es que es problema de la globalización. Es que el neoliberalismo. Bueno, esta semana vamos a ponerle nombre y apellido a cada cosa. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Vamos a explicar en la medida de lo posible lo que es globalización, lo que es neoliberalismo, lo que es las demandas del trabajo, las demandas de los trabajadores, lo que significa el responsabilizarse socialmente. Las empresas hoy están recibiendo su sello de empresa socialmente responsable. ¿Qué implica eso? Esta semana hubo declaraciones también por parte del secretario del Trabajo sobre el trabajo decente. Vamos también a abordar qué cosa es el trabajo decente. Bueno, pues esta semana le vamos a dedicar al trabajo. Al trabajo donde, pues vamos a verlo desde distintos aspectos. Tendremos invitados aquí en el programa que nos van a hablar del tema, nos van a hablar de cómo se ve desde la visión sindical, desde la visión empresarial, desde la visión de la empresa social. Y desde la visión también, no faltaba más, de los consumidores, porque los consumidores también tenemos algo que opinar con respecto al trabajo involucrado en los productos que consumimos. Y de los productores, y de aquellos que en un momento dado ponen su capital, ponen en riesgo todo su patrimonio para poder hacer algo que sea de beneficio no solamente para el consumidor, sino que una empresa socialmente responsable es la que sabe equilibrar el bienestar de, primero, sus consumidores, sus trabajadores, sus proveedores y sus accionistas. Hay que combinar, o sea, no nada más es todo para uno, y este es donde entra el concepto de economía socialmente responsable. Llámenos el día de hoy, toda la semana, sus temas, su comentario a los teléfonos 918-2370-71-72. También, si quiere llamarnos desde fuera del estado, en el 01800-506-5844. Si tiene correo electrónico, al correo ciudadanía.economica@gmail.com. Y bueno, ya sabemos, porque nos ha pasado ya durante varias veces, que hay muchas personas que están trabajando y nos están escuchando. Y después nos comentan, bueno, es que no llamo porque estoy trabajando, estoy ocupado, ¿a qué hora si no? Bueno, en ese caso, puede usted llamarnos, comunicarse con nosotros por el correo electrónico a cualquier hora. Escríbenos un mensajito, platíquenos sus dudas, sus comentarios, sus oposiciones, sus porras, lo que desee. Lo que desee hacer. También estamos por internet a través de www.metroaguascalientes.com. A través de metroaguascalientes.com estamos no nada más entregándole día a día la señal que se sube desde Grupo Asir, desde 1050 Noticias, información que sirve de Grupo Asir. no nada más se sube en este momento, sino además está disponible para quien quiera escucharlo a cualquier hora. El programa grabado de cualquier otro día está disponible en aquella página. Esta página de internet, que cada vez tiene una programación más completa para satisfacer todo tipo de gustos. Hoy tenemos ya la satisfacción de decir que nuestros cibernautas, los escuchas por internet, ya rebasaron la cuota, ya inclusive estamos llegando a la necesidad de tener que buscar una ancho de banda mayor para que quepan más radioescuchas o ciberescuchas. Así que si usted tiene la oportunidad de escucharnos en vivo y a todo color por internet, puede hacerlo entre la 1 y las 2 de la tarde, pero también estamos a su disposición en cuestiones de lo que es el programa grabado a través de www.metroaguascalientes.com. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de los derechos laborales en el marco de la globalización económica. De los derechos laborales, principalmente de las relaciones laborales, cómo han ido cambiando al cabo del tiempo. Y fíjese que vamos a tener una serie de datos que le voy a proporcionar, vamos a irles proporcionando las fuentes, porque es muy importante decir, lo que digamos siempre está sustentado en algo. No es nada más se me ocurrió, me imagino que, siento como que. No, aquí la cosa se va a decir siempre sustentado en algo. Este tema de los derechos laborales en el marco de la globalización provienen de un libro que se llama Derechos Laborales en el Marco de la Globalización, precisamente, de la revista Reflexiones, que ha editado la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Es el número 800... El número 80. 80. Es una revista, y es el número 80 de esta revista Reflexiones. Es una revista semestral, y lo escribe el señor... Guillén, Morera Guillén, ¿sí? En el año de 2002. Este documento además está disponible por internet en reflexiones.fcs.ucr.ac. Básicamente ese es lo que es la Universidad de Costa Rica. Todo lo que tengamos, si usted tiene necesidad de más información, con gusto le podemos dar la fuente, si nos llama, si nos escribe. Y recuerde que estamos disponibles, ya le insistíamos, a través del correo electrónico ciudadanía.economica@gmail.com. Esto para darle inicio a esta semana de hablar del trabajo. Pero vamos a empezar con el primer término. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? Usted ha escuchado el término y a veces nos hemos preguntado esto. De hecho, ya le habíamos dedicado un programa a esto, pero nuevamente lo haremos porque nunca está por demás. Globalización es el proceso en el cual el mundo ha entrado desde hace aproximadamente unos 50 años, comenzó cuando realmente se aceleró en los últimos 25 a 30 años. El hecho es que el tema que nosotros tradujimos directamente del inglés como globalización, en Francia se conoce como mundialización. Podemos utilizar ambos términos para entender el proceso por medio del cual grandes compañías, y esto lo subrayo, grandes compañías que abarcan mundialmente diversos mercados, tuvieron la visión de que para poder mejorar su productividad, su competitividad, utilizaran su facultad de estar presentes en distintos países. De esta manera, logran que una empresa, que a lo mejor de capital originalmente francés, por decir algo, tiene oficinas en México y oficinas en Brasil y oficinas en Sudáfrica, pueda decirle a su oficina de México, oye, investígame a cómo está la producción, en este caso, de maquila de bordados. Y lo mismo, la misma pregunta la hacen a su oficina de Brasil, su oficina de Sudáfrica, y entonces comparan y dicen, bueno, si me cuesta tanto, si yo hago ropa y me cuesta tanto bordar en México, tanto bordar en Brasil o tanto bordar en Sudáfrica, mando a hacer a través de mi oficina en aquel país, en donde me salga más barato, que haga el contrato. Cabe aquí aclarar que esta cuestión de la globalización, tú estás hablando de la globalización económica, pero la globalización tiene otras facetas que es muy importante también mencionar. Por ejemplo, esta de la comunicación. Hace 20 años se ha ido incrementando de manera muy, muy importante la velocidad en todo tipo de comunicaciones, desde la facilidad para conectarse y comunicarse a través del teléfono, de la televisión, y luego más adelante el fax y de ahí nos seguimos con internet, pero también las comunicaciones y los transportes para personas y mercancías que se han ido haciendo cada vez más rápidos, más fáciles y más expeditos, han ido acercando todas las personas y las mercancías, y en general todas las relaciones humanas se han ido acercando y achicando las distancias de manera muy, muy importante. Y ese es un factor que ha determinado que en los últimos 25 años haya sido una situación tremenda y que el término globalización se haya acuñado preferentemente en el ámbito económico, pero no es única, no es su único origen. Claro. Bueno, va junto con pegado. La realidad es que así como en un momento dado decía el ejemplo, que si una empresa fabricante de ropa de capital originalmente francés, con oficinas en distintos países, manda a confeccionar, manda a cortar, manda a comprar la tela o manda a bordar en distintos países para producir un solo producto integrado por el trabajo de otras partes del mundo. Y esto ha llevado a varias cosas, como lo dice Pili ahorita en este momento, efectivamente, a acelerar el proceso y el desarrollo de la información y de la tecnología de la comunicación. Sí, en ese caso es muy fácil el ejemplo que tú ponías. Se demandan, por decir un ejemplo, baberos. Se demandan baberos en Estados Unidos. Y entonces es muy rápida la comunicación de preguntar en Bélgica o en China, en Malasia o en Colombia. ¿Dónde tienen la mano de obra más barata? ¿Dónde puedo llevar más fácilmente la tela, los insumos necesarios? Entonces hacen rápidamente un costeo y entonces rápidamente pueden decir, bueno, pues vamos a mandar esta demanda de baberos a fabricarla en Bolivia, por decir, porque ahí nos conviene más. Pero si al cabo de 2 meses resulta que por alguna razón se encuentran los costos más baratos en otro país, rápidamente cambiemos la orden de proceso. Ahora hagámosla en Malasia. Y de pronto una decisión empresarial deja sin trabajo a toda la gente en Bolivia. Una decisión que parte de la demanda. Los baberos se necesitaban. En 2 meses se fabricaron en un lugar y de un momento a otro se cambiaron a otro. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la instalación? ¿Qué pasa con todo lo demás que estaba ocupándose en Bolivia? Pues queda de pronto colgado. Se queda colgado ahora sí que ni siquiera de la brocha, porque ni brocha dejan. Entonces, este es el asunto. Entonces, la caracterización de la globalización o mundialización va, en primer lugar, que es una empresa que tiene alcance mundial con oficinas de representación en distintos países. Dos, produce, y eso es muy importante subrayarlo porque eso es lo que genera esto, produce algún producto, ya sea de consumo, principalmente de consumo, aunque también hay productos intermedios, que se demandan en países con alto poder adquisitivo. Estados Unidos, todos los países de Europa, principalmente Japón. Pues esto, con lo que llamamos los países del primer mundo. Los países del primer mundo. Los países del G8. Los países del grupo de los 8. Entonces, esos países dicen de pronto, vamos a demandar baberos de tales características. Y entonces la empresa busca dónde le sale más barato el transporte, la confección, el armado, el bordado y todo esto, y es donde eligen, es como eligen dónde hacerlo. Esto tiene que ver, perdón, también con la tecnología. Si hay un país que puede ofrecer de un momento a otro técnicos capacitados, facilidades del gobierno para que se instale la planta en aquel lugar, tiene mucho que ver también con la tecnología que van manejando los países, los posibles receptores de aquel pedido. Claro. Pero vamos a un corte y ahora regresando continuamos con la globalización. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Ciudadanía económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. La Feria de Ferias San Marcos 2008 presenta octavo cartelazo en la Monumental de Aguascalientes. Toros de San Miguel de Mimiahuapan para el rajoneador Gastón Santos. Y en la lidia a pie, todo el arte sevillano de Morante de la Puebla. La entrega de Ignacio Garibay y el valor de Arturo Macías El Cejas. Lunes 5 de mayo, 6 de la tarde. No faltes. Para cada persona, vivir mejor significa algo diferente. Saber que él está bien, que lo cuidan mejor, y así puedo trabajar sin preocuparme. Pues el agua y la luz es lo principal. El agua y la luz. Yo necesito un doctor y medicina para mi hijo. ¿Que mis hijos estudien una carrera? Los programas del gobierno federal son para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Permanece fiel. Yo te amo. Lo siento, porque soy. No creo. Bájale. ¿Te escondes por no pagar impuestos? Vive tranquilo. Presenta tu declaración anual por internet. www.sat.gov.mx. Personas físicas en abril. Para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Por una feria con ambiente sano. Sana, sana, colita de ranas. Come bien hoy, no te enfermarás mañana. Para que nuestro ambiente sea un primor. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Felicidades mamá, con todo nuestro aprecio. En Soriana hoy te ofrecemos arroz Soriana de un kilo a solo 8.89. Crema ácida Lala de 450 gramos, 12.90. Y la flecha para asar a 28.90 el kilo. Soriana, a precio por ti, a precio por mamá. Hasta mayo 5. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. Help. Auxilio, dice el sector laboral del mundo. Algo está pasando. Con esto de la globalización, lo que tú decías hace un momento, Pili, pues de pronto se deciden en una oficina central en París, en Nueva York, en Londres. Dicen, es que me es más productivo producir en Sudáfrica. Por lo tanto, cierro la planta de Bolivia. Cierro la planta de Aguascalientes y nos vamos a China, o nos vamos a Costa Rica, o El Salvador. O El Salvador. Y, bueno, pues fue una decisión acorde con los principios por los que se emplea un directivo de ese nivel. Ese directivo tiene su obligación de darle utilidades a los accionistas. Punto. ¿Pero entonces se vale dejar colgados a miles de trabajadores así? Pues no hay quien lo ponga al límite. No hay quien le ponga límite, a menos que empiezan a poner límites, por ejemplo, los consumidores. Okay. ¿No? Ahí es donde empieza. Por ejemplo, el gran poder que tenemos los consumidores. Sí, porque fíjate. Pero lo que pasa es que no es fácil para los consumidores caer en cuenta de este tipo de cosas, porque tú llegas a un mercado y pides el verdadero aumentado que estamos hablando, ¿no? Y escasamente te enteras dónde se hizo, porque la etiqueta dice la empresa donde se hizo, que puede ser la que le pegó la etiqueta simplemente. No, pero a veces dice manufacturado en. Y muchas veces, que nos pasó ya con algo que conocemos, que fue, llegó de Estados Unidos muy contenta y dice, mira, me compré estos jeans preciosos, ¿sobre qué? Y pronto, a ver la etiqueta. Son gringos, ¿eh? Sí, gringos. Y decía la etiqueta, decía, hecho en México, ese chiquito. Por ahí tenía una etiqueta chiquita que el control de calidad de ciertos procesos en la elaboración de los pantalones de mezclilla decía, proceso fulanito, Juan. O sea, el control de calidad de aquel para allá parte del proceso lo había efectuado una persona que se llamaba Juan. O sea, eran piezas que estuvieron cortadas en Estados Unidos, pero ensambladas en México, vueltas a regresar a Estados Unidos y vendidas allá. Y la persona que fue y lo compró allá venía tan orgullosa de que había comprado un pantalón. Y bueno, era hecho en México. Finalmente. Claro, le costó como $50, ¿no? ¿Cuánto era? Sí, no me acuerdo, pero mucho más de lo que costaba esa prenda aquí. Claro, porque finalmente aquí, haciendo cuentas, ¿cuánto pagan por prenda? Ese tipo de prendas aquí al confeccionarla. El trabajador, o en este caso la trabajadora, principalmente de las maquiladoras, no se llevan, vamos, son centavos de dólar por prenda. Como 12 centavos andaba yo con esa idea. No sé, ahorita ya mentiría decir la cantidad. Sí, de hecho, pero sí una cosa de centavos de dólar. De hecho, alguna vez, comentando con un ingeniero de planta que se encargaba de confecciones, nos comentaba que costeaban la hora de la persona por el proceso, por el tipo de proceso que estaba haciendo, y eran centavos de dólar lo que, bueno, a veces ni centavos de dólar lo que se le pagaba a cada costurera por pegar aquella parte, por coser aquella parte de la prenda. Claro, de hecho eso es como operan las maquiladoras, y así como operan las maquiladoras que son muy conocidas en Aguascalientes de la industria de la confección, de igual manera se maquilan otras industrias como puede ser la automotriz. como puede ser la electrónica, las computadoras, todo ese tipo, se maquilan por pieza, por proceso, y son centavos por una operación, que sumados dan el costo laboral, y el costo laboral, ya lo decíamos, no llega al 2% del valor de la prenda en el momento de su venta. Quiere decir que se pagaron en México la confección de por centavos, el producto, en este caso los jeans, se fueron a Estados Unidos, los compró en el estado de Michigan a $50. ¿Qué pasó con la diferencia? Bueno, pues, si le quitas ahí lo que costó el trabajo, esto es el 2%, quita de lo que costó el transporte, quita de lo que se ganó la tienda, el resto es para pago de la marca. Entonces, el chiste de tener un proceso globalizado es ser propietario de una marca mundialmente conocida. Sí, porque ya la marca, teniendo la marca, el trabajo, los insumos, se consiguen en cualquier parte. Con esto que estamos hablando de las comunicaciones, en cualquier parte rápidamente es posible enterarse en dónde están los insumos, claro. Acercarlos rápidamente a donde se va a procesar y llevarlos para allá. De ahí que recuerdo que hace unos años leí sobre un caso de los tenis Nike, que no recuerdo exactamente los datos, pero la anécdota era que país se llama Sri Lanka y los producen. La cuestión era que el productor, la costurera, el productor, el trabajador, el operario que fabricaba los tenis Nike, ni siquiera con un mes de trabajo era capaz de comprar una de los pares de tenis que producía diariamente. Un zapato del par. Ah, ¿un zapato del par? No, ni siquiera un zapato. No, era un par. Ni siquiera un par con todo el trabajo del mes alcanzaba a comprar un par de esos tenis que elaboraba. Fíjate qué asimetría tan grande. Claro. Sí, entonces, ahora, esto es lo que llamamos el proceso de globalización, va ligado al otro que llamamos neoliberalismo. Neoliberalismo es el concepto económico, la teoría económica, primero de una manera, de la teoría económica clásica, liberal a ultranza, que dice, en la medida en que yo permita, es lo que dice la teoría económica, en la medida en que yo permita que haya utilidades, que funcione el mercado libre, en esa medida todos estamos bien. Ese es lo que dice la teoría económica, que se llama neoliberal. Pero sucede una cosa muy muy importante, de que esa teoría no contempla las asimetrías. Porque el que uno esté bien, si es ese uno el que tiene el poder de decidir dónde se va el producto y dónde genera mayor utilidades, los demás pueden ir a chiflar al monte, porque finalmente sí, no hay nada que hacer. O sea, finalmente uno decidió. Entonces, no hay libre mercado. Y este es el gran debate en el mundo, de que se dice el neoliberalismo llega y promueve la libre empresa, el libre mercado. Espérame, no es tan libre en tanto que no hay igualdad de circunstancias. O sea, es como si dijéramos, no, aquí la gente se puede, aquí venimos, ponemos una arena de box, se van a golpear y se pueden dar golpes quien quiera. Espérame, ¿vas a poner un peso mosca con un peso completo? No, si hasta ahí existen reglas, ¿sí? Lo que pasa es que en el mundo nadie las ha puesto. Entonces se ponen los pesos moscas contra los pesos mesados y adivina quién gana. No, pues el peso mosca, ¿no? Es lo que sucede con los países, ¿no? El país no tiene la oportunidad como país de decidir qué hace, porque sabes tú que las 100 economías más grandes del mundo, si sumamos el valor de las ventas del Producto Interno Bruto de todas las economías, países y empresas, de las 100 más grandes del mundo, 51 son empresas. O sea, entre las 100 economías más grandes del mundo, hay economías tan grandes como General Motors, General Electric y demás, que son más grandes que un país. Que muchos países. Bueno, que varios países en su dimensión única, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos lleva a pensar, ¿quién manda? Y hemos visto que en el mundo neoliberal, en el mundo que se adoptó métodos de trabajo, una vez que cayó el muro de Berlín allá en el año 89, una vez que se cayó el sistema económico socialista y de Estado, control del capitalismo de Estado, dominó el capitalismo de la utilidad per se, del por sí misma. Entonces, quien decide son personas que son contratadas para que decidan de esa manera. O sea, dicen, tú vete a capacitar, vete a la Universidad de Harvard, traes con títulos para saber hacer utilidades. No te preocupes, tú tienes que reportar utilidades. Y entonces, obviamente, un presidente, un director general de una empresa de estas, gana al año miles de millones de pesos. Bueno, pero también ya hace unos años, no demasiados, pero hace unos años, que empiezan a surgir en el mundo otros problemas, como por ejemplo los problemas ambientales y la conciencia ambiental, y esto tiene ha ido permeando poco a poco a todas las sociedades, de manera que, bueno, ya hace unos años que empieza a haber preocupación por parte de las empresas sobre estos temas. Y entonces hay algunas empresas que van entrando a considerar que su única función no es nada más la de tener ganancias, la de lucrar, porque van viendo que si no hay planeta, si no hay tierra, pues no va a haber ni lucro ni nada más. Claro. Entonces han entrado en ciertas pláticas con organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo y otras, y entonces han estado empezando a pensar qué otras responsabilidades le corresponden a la empresa, dado que no es posible tomar los insumos, consumir, producir por sí mismo, como único fin. Acabarte un bosque, acabarte un lago, acabarte todo un recurso natural en aras de generar utilidades para alguien, extrayéndolos de un país que está muy lejos de aquel lugar donde se consumen, y finalmente el consumidor no lo ve. Es lo que aceleraba eso. Pero cuando el consumidor en los países desarrollados donde se consume, los países del primer mundo, empezaron a darse cuenta, oye, estamos teniendo problemas de calentamiento global. O de sequía. Bueno, por eso. O de destrucción de glaciares. ¿Por qué? ¿Qué eso qué pasó? Ah, pues es que nos acabamos tal bosque. ¿Quién se lo acabó? Ah, pues tus propias empresas. El fin de semana veía yo un documental interesante, vale la pena verlo en YouTube. Es una entrevista que se le hace al expresidente Vicente Fox a través de un reportero norteamericano diciendo, ¿cómo es posible que durante 6 años tú no pudiste detener a tantos trabajadores? Nos están invadiendo, tenemos trabajadores indocumentados, tenemos que ponerles una barrera y por eso hemos construido el muro, porque nos vienen a invadir nuestro país. Y Fox, como era de superarse, no supo contestar. Esta entrevista fue recientemente. Fue reciente, cuando quiso presentar su libro. Bueno, tan reciente, hace como unos 6 meses. Ajá. Y quiso presentar su libro, cuyo nombre no recuerdo. No estoy como para andarlo recomendando. Y el hecho es que le preguntaban a Fox que por qué no lo había parado. Y a Fox no se le ocurrió decir, no, es que ustedes ustedes contratan, y si ustedes contratan, uh-huh, y ustedes defienden la libertad, y ustedes, el país de la libertad, debe permitir que si la gente viene a pedir trabajo, ustedes se tienen que dárselo. Entonces digo, a ver, ¿dónde estamos? Esa fue la respuesta. Que cuando llegaban los trabajadores mexicanos migrantes, Estados Unidos tenía obligación de darles trabajo. Bueno, tenía obligación, y a veces se ve que tiene necesidad porque los contratan finalmente, ¿no? Claro, cuando tan fácil hubiera sido decirle, oye, mira, lo que pasa es que vivimos en un sistema que tú promueves, como y todos promovimos, que nos hemos estado acabando el planeta, y parte de eso nos estamos acabando México, y la gente está quedando sin tierras, y le están comprando las tierras a las grandes plantaciones norteamericanas, se quedan sin trabajo, y ¿qué tienen que hacer? Pues vienen para acá, o sea, parte tú eres responsable. Y eso le faltó decir al presidente Fox, claro. No había mucho que esperar. Hacer notar la responsabilidad. Hacer notar que había una responsabilidad ahí. Y bueno, yo no sé si tú has escuchado, este fin de semana las noticias eran de que hay mucho menos trabajo para los migrantes mexicanos, que las remesas han ido bajando porque hay menos trabajo, y entonces, pues aquellos mexicanos que están del otro lado no han pasado remesas y que se espera que empiecen a regresar. Sí, he escuchado. Pues, ¿y qué creen? ¿Si regresan, acá van a conseguir trabajo? ¿Cómo va a estar? Pues, ¿cuál es la expectativa? O sea, la expectativa está así como para pensarlo. Hay que repensar el sistema económico. O sea, no es una crisis que pasajera, sino esto es resultado de acumulación de varios años de acabarse el planeta, acabarse los recursos, acabarse el trabajo, y no se puede corregir de un día para otro. Por lo tanto, tenemos que visibilizar esto, y es algo que, volviendo al tema, los consumidores en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, se han empezado a dar cuenta del daño que sus empresas han provocado en otras partes del mundo, empezando por el daño en el trabajo, el daño en la ecología. Ellos fueron más conscientes cuando les empezó a cambiar el clima, cuando de pronto, ya lo comentábamos la semana pasada, Londres está a punto de verse inundado por el calentamiento global, por el mar, se lo puede comer a todo Londres, porque se están derritiendo los polos, y se derriten los polos, sube el nivel del mar, y si sube el nivel del mar, se inundan ciudades como Nueva York, como Londres. Y bueno, además de esa cuestión del cambio climático, de la cuestión ambiental, que empieza a ser sensibles a los consumidores y a los propios empresarios, también a raíz de eso empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que sucede con el trabajo? ¿Hay relaciones de justicia en el trabajo? Y entonces empieza hace unos años un movimiento y una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad social que tienen las empresas. Esta de la responsabilidad social empresarial es un tema que también iremos a tocar esta semana. Le recomendamos que nos escuche toda la semana. Vamos a hablar del trabajo. Vamos a hablar del trabajo. Este tema de la responsabilidad social es algo que faltaba al sistema capitalista actual, lo que se llama neoliberalismo, al no tener cortapisa, al no tener quien lo parara, al tener únicamente como utilidades económicas, monetarias, su objetivo principal le faltaba que alguien le pusiera el alto. Y esto es la responsabilidad social. Esto es aquello que nace en la conciencia del propio consumidor que dice, oye... Nace a partir de la empresa. Pero primero, nace a partir de la empresa una vez que el consumidor se lo hizo ver. Dice, oye, ¿sabes qué? No te voy a comprar en la medida en que tú estás sacrificando gente del otro lado. Si a usted le interesan estos temas que estamos tratando, llámenos, por favor. Tenemos el número 918-2370-7172. Si está fuera del estado, 01-800-506-5844. Y vamos a un corte. Enseguida regresamos. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Informativo. Miércoles a miércoles y domingo a domingo, más y más mexicanos participan en el sorteo Melate y Revancha, donde tienes la oportunidad de ganar y llevarte nuestra insuperable bolsa millonaria. Juega Melate Revancha hoy, elige 6 números y llévate muchos millones de pesos. Nadie da más premios que pronósticos. Juégatela con México. El Palenque Sol de la Feria Nacional de San Marcos te invita a disfrutar de su gran variedad a partir de las 11 de la noche. Hoy, 5 de mayo, en la variedad, la quinta estación. Sé que vas a estar mejor cuando me boletos en taquilla y Ticketmaster. ¡Y viva Aguascalientes! Déjame contarte, mi querido hermano, una de las historias que más me han conmovido en la vida. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Con Javier Rojas. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Porque eres mi hermano. Para cada persona, vivir mejor significa algo diferente. Saber que él está bien, que lo cuidan mejor, y así puedo trabajar sin preocuparme. Por el agua y la luz es lo principal, el agua y la luz. Yo necesito un doctor y medicina para mí. Que mis hijos estudien una carrera. Los programas del gobierno federal son para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Por una feria con ambiente limpio. Agáchense y vuélvanse a agachar. Recojamos la basura que acabamos de tirar. Para que nuestro ambiente sea un primor, compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Parecía imposible. Te ofrecemos 13 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y tarjetas de crédito bancarias participantes en línea blanca, muebles, electrónica, blancos y deportes. O aprovechar descuentos de hasta el 30% con cualquier forma de pago. Nada es imposible. Vigencia del 2 al 12 de mayo. Sears me entiende. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas de crédito bancarias participantes. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Bueno, pues estamos aquí de regreso hablando sobre el trabajo. Y para hablar del trabajo acabamos de hacer un recuento de lo que es globalización, de lo que es el neoliberalismo y de hoy por qué está surgiendo la necesidad de entrar a la responsabilidad social empresarial. Existe ya una nueva normatividad, de hecho a partir del año 2006 se empezó a conformar una nueva certificación ISO. La ISO, ya usted sabe que la ISO 9000, ISO 12000, todas esas han sido certificaciones de calidad. Y bueno, con sus asegúnes, porque yo todavía tengo algunas dudas con respecto a la credibilidad de algunas certificaciones. A veces se compran esas, eso tampoco está bien. Pero bueno, finalmente obligan a quien la va a comprar, cuando menos a cumplir ciertos requisitos en cuanto a las normas de calidad. Y salió la norma ISO 26000, cuyos elementos fundamentales van hacia lo que es la responsabilidad social. Y la responsabilidad social, como decíamos, nace con la duda del propio consumidor. Ya comentamos el caso en alguna vez aquí en este programa, hablábamos del comercio justo, cómo es posible que el tiempo nos llevara a considerar lo que es el consumo de café, nos llevó a crear el concepto de comercio justo, cuando los consumidores en Europa se dieron cuenta que pagaban muy mal las compañías cafetaleras internacionales al propio productor, a los indígenas, a las comunidades indígenas de México principalmente, y dijeron, no te voy a comprar café a menos de que les pagues bien a los trabajadores. Y ahí comenzó esto con comercio justo. Bueno, Pues esto ha ido en otros caminos. Hay gente que inclusive ya en sus productos internacionales pone, y estamos de acuerdo con el reciclaje. Si usted ve, ya ponen su, nosotros somos una empresa responsable porque reciclamos el empaque, o bien porque cuidamos la vida de las focas, o porque no matamos ballenas, o porque este producto está envasado en papel reciclado o en cartón reciclado. Sí, sí, sí. Entonces todo este tipo de cosas las están sacando las empresas. ¿Por qué? Bueno, según la investigadora de mercados AC Nielsen, que es una empresa internacional, dice, entre la decisión de compra entre un producto que tiene la marca de que es responsable contra otro que no, aunque sea el mismo producto, el 75% de las veces la gente va a preferir aquel que diga somos responsables frente al que no. Eso quiere decir que pues es que es productivo, es rentable ser responsable. Entonces, ahora sí estamos hasta dispuestos a pagar porque me den un sello de que soy responsable. Pero también quiere decir de que de alguna manera los consumidores estamos empezando a fijarnos en este tipo de cuestiones. No nada más que es un producto que yo necesito, que me queda bien, que cumple las características que yo necesito y que está en precio, sino que empieza a tomar conciencia de que hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es la cuestión medioambiental, para poder elegir y tomar una decisión de compra. Y nos habla don Pedro. ¿Qué nos tiene que decir don Pedro? Muy buenas tardes, don Pedro Estrada. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, entonces tenemos una llamada del público y vamos a seguir con el tema. A ver, parece, ahora sí al aire, don Pedro Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Perdón? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué nos cuenta hoy? Mire, le voy a contar un hecho que viene digamos, para hacer un ejemplo de cómo es la economía responsable. Resulta que hace tiempo un vendedor de agua fresca estaba en su puesto, y en eso unos hombres se comenzaron a pelear, y uno de ellos agarró un picayelo que en ese entonces costaba como 3.50, ¿verdad? Entonces le dijo el que vendía las aguas, dame mi picayelo. Entonces dijo, no, si quieres te lo compro, y le daba 50 pesos. Imagínese el precio que se le estaba pagando, pues se le estaba pagando mucho mayor de su precio, ¿verdad? Pero el otro, sabiendo que lo quería para perjudicar al otro y herirlo, le dijo, no te lo vendo, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo de economía responsable. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando compramos algo que no esté hecho en el país, porque aunque no sea de una manera cruenta, pues nos está perjudicando a todos los mexicanos, ¿verdad? Pues eso es lo que debemos hacer. Bueno, eso por un lado. Por otro, yo me refiero a los que tienen su dinero, pues que propiamente al invertirlo, pues hagan el trabajo pues como si fuera un apostolado, porque algunos, por ganar más dinero, mejor lo juntan y lo van a invertir para que le den buenos intereses, qué sé yo, en las Islas Caimán o otra parte, y dejan de darle oportunidades de trabajo a otras personas. Así es. Sí, llega a suceder eso. Bueno, pues muchísimas gracias por su comentario, don Pedro. Claro. Que te pase buena tarde. Bueno, pues estamos hablando de lo que es el trabajo socialmente, vamos a decir, lo que es el trabajo ya en una economía socialmente responsable. Y aquí podríamos encontrar una diferencia que nos pone el autor Morera Guillén en una comparación. ¿Cómo es la economía, cómo es el trabajo en una economía, vamos a decir, tradicional, como funcionaba antes, versus el trabajo en una situación como la actual, donde priva el neoliberalismo y una globalización basada sobre el esquema neoliberal? Sí, queremos ir contrastando estas dos épocas. Digamos, alrededor de los años 80, más o menos, antes la década de los 80, antes de los 80, sí. Y ahora que estamos en una economía globalizada, podemos ir contrastando estas dos formas de ver el trabajo, de conceptualizar las relaciones laborales, para que vayamos viendo las diferencias, que a lo mejor no nos hemos ido dando cuenta porque han sucedido a lo largo del tiempo, y cuando no hacemos una observación sistemática, no nos vamos dando cuenta de punto por punto comparándolo, y cómo ha cambiado lentamente, no es fácil de verlo. Pero sin embargo, en esta revista que tenemos, vamos a ir hablando de las dos formas de relaciones laborales al cabo del tiempo, para poderlo ver con más claridad. por ejemplo, tenemos aquí un punto. Hace, en la década de los 80, un poco antes... Antes y después. Había interés por mantener cierto poder adquisitivo en la población como potencial compradora o consumidora. Actualmente no le interesa al Estado y al empresario mantener el poder adquisitivo de su población porque cada vez es menos su mercado. O sea, el empresario y el mercado normalmente ahora ya no empiezan, ya no ven eso. Simplemente se enfocan a su labor, bueno, el empresario a su labor de producir y de obtener ganancias para su negocio. ¿Por qué? Porque el empresario generalmente vende en otro lado. Le interesa mantener el mercado que estén comprando en Estados Unidos. Pero no importa que el trabajador que se pagó aquí en México gane poco, porque finalmente no me compra. Esto se está hablando de la empresa grande, de la empresa que exporta. Así es. Entonces, ¿a quién quiere tener contento? Pues a su mercado que está en algún otro lugar del mundo, que a lo mejor a veces ni siquiera tiene presencia, no lo conoce tal cual, pero ese es el mercado que tiene que satisfacer. Las necesidades que cubre están en otro lugar distinto. Entonces, ¿qué relación guarda el productor que está en un lugar con el consumidor que está en un lugar bien distinto? No se conocen entre sí, no tienen nada que ver, no tienen conocimiento de las necesidades mutuas. Claro. Por otro lado, la parte jurídica o el marco legal, dice, el derecho laboral está en el, antes estaba unilateralmente protegiendo al trabajador, con esto que sus asegúnes que pero finalmente estaba en esa dimensión. En la actualidad, los trabajadores son cada vez menos necesarios y pueden ser sustituidos por tecnología o por trabajadores de otro país. O por muchos más trabajadores que están haciendo fila fuera de la empresa. Sí, y esto, y en la medida en que haya más haciendo fila, pues los salarios van haciendo cada vez menos. O las condiciones pueden ser más flexibles, se dice ahora. Bueno, en lugar de ser un contrato por tiempo indefinido, es un contrato trimestral o mensual que se va... ajustando. Se va ajustando según lo que se va necesitando. Claro, esto habría que pensar de un lado, ¿cómo se ve desde el lado del trabajador? No tengo empleo fijo. Tengo empleo, pero me mandaron descansar. Esos descansos obligados de los cuales ya estamos muy acostumbrados aquí en Aguascalientes. Y te pueden decir, vuelven 15 días, vuelven un mes, o vuelven 6 meses. Sí, tú no te preocupes, aquí está tu chamba, pero ahorita no te pagamos, vete a descansar. Y te volvemos a llamar cuando volvemos a tener demanda de nuestros productos en otra parte del mundo. Como los mercados de compra no están aquí, no sabemos a qué atenernos. Pero al mismo tiempo, en la medida en que no estén aquí, esto como que retroalimenta el problema. Porque entonces la gente no gana durante ese periodo, al no ganar no tiene con qué comprar, al no tener con qué comprar no genera demanda, y pues se va acrecentando la enorme diferencia, la enorme asimetría que existe entre los trabajadores de aquí y los pobladores de otros países. Que es una asimetría que se da entre los países o los lugares del mundo que demandan producto y los países que generan o materia prima o que producen, que aportan el trabajo en los productos de consumo. Así que pues que no se pregunten luego allá los reporteros de Estados Unidos que por qué los mexicanos vienen a invadirnos y unirse de ilegales, eso que no le supo decir el señor Fox, pues porque este sistema está quitando empleos. Y es un sistema que los países como el donde estaba siendo entrevistado estaban provocando. Esto se da muy muy marcadamente en los productos de consumo estacional. Sí, y además los de moda, y casi todos estamos acostumbrados a comprar el vehículo del año, el cambio de modelo de la computadora, el cambio de modelo. El pantalón que ahora viene con la pierna así o con la pierna así o con la cadera aquí o con la cadera allá. Sí, ese es otro tema que luego podemos hablar del consumismo y del consumismo obligado a través de la obsolescencia de los productos o del cambio de las modas. Llamada moda. Así es. Vamos a un corte y ahora volvemos. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Atrévete a sentir el vértigo de la nueva atracción extrema en la Feria de México. Tsunami. Lleva tu emoción al límite en la única montaña rusa de cuatro rizos en México. Conócela en la Isla San Marcos y acepta el reto, si te atreves. Consulta el sitio oficial www.feriadesanmarcos.gov.mx. Presentamos Carterota. Todo tu cambio, tus alcancías, álbumes de fotos y el dinero del colchón caben Carterota. Y si está lloviendo, no te preocupes, solo ponte debajo de tu Carterota. Las carteras gigantes no existen. Mejor conoce algo práctico y verdaderamente efectivo. Nuevo billete de 1,000 pesos. Identifica sus elementos de seguridad. Relieves sensibles al tacto. Marca de agua. Registro perfecto. Elemento que cambia de color. Y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 733 5000. Top Life, brilla hoy, brilla por siempre. Seguimos brindándote la mejor calidad y servicio de nuestros productos. No te confundas, los únicos y originales productos Top Life de limpieza, biodegradables para todo uso. A tus órdenes en Aguascalientes, con el único centro Top Life autorizado. Héroe de Nacozari Sur, 1406, La Salud, 918-0988. Fue una feria con ambiente natural. Planto una plantita, yo ya la planté. Llegará de nuevo y vela florecer. Para que nuestro ambiente sea un primor, compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Felicidades, mamá, con todo nuestro aprecio. En Soriana tenemos el regalo ideal. Devoradora multiusos Koblenz WD-300K2. Aspira, absorbe y hasta infla. De 699 a solo 499 pesos. Soriana, aprecio por ti, aprecio por mamá. Válido hasta agotar existencias. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Bueno, pues estamos hablando de los fenómenos que se dan en el trabajo. Ahorita estamos comentando, efectivamente, cuando alguien mandan a descansar durante estos periodos que no hay ventas de la empresa, le dicen al empleado, pues no, tú te vas a descansar, aquí está tu trabajo, pero no cobras durante el tiempo que te vas a descansar. Aquí está tu trabajo, pero no tienes contrato ese tiempo. Vuelven tanto tiempo y regresas. Y regresas con tu contrato. Pero lo que pasa es esto, de que ya el marco legal lo permite. Y miren, lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Y la gente dice, no, pues más vale mientras que tenga ahí, que cuando regrese ya sé que puedo llegar a trabajar. Ahorita también saber qué hago, si hago paletas y las vendo de casa en casa, si hago gelatinas, o a ver qué invento para poder sacar el dinero mientras estoy descansando, entre comillas. Entonces, esos son los cambios. ¿Qué otro cambio hay? Por ejemplo, hace unos 25, 30 años, el trabajo ocupaba un papel central como medio de vida. Los intereses del salario y de la estabilidad, interesaba mucho el trabajo, el salario y la estabilidad laboral. Se constituía el principal medio de identificación e incluso inclusión social del individuo. Actualmente hay una destrucción del colectivo en pro de la total individualización de las relaciones de trabajo, que son desreguladas. No hay sindicato, no hay convención colectiva, no hay derecho de huelga, sin legislación especial, sin inspección del trabajo y sin justicia especializada. Esto se ve mucho más en otros países. No tanto se ve en México. En México no se ve tanto la cuestión de que no haya sindicatos. No, ahí ha prevalecido todavía la función sindical, y lo vimos este primero de mayo, los sindicatos protestando por todas estas condiciones que se han impuesto por el cambio del modelo económico que estamos viviendo. Entonces es por eso que hoy tenemos grandes protestas del sector laboral, porque en México se mantuvo de alguna manera un sector trabajador pues cohesionado. Podemos criticarlo, efectivamente, podemos criticar el charrismo, podemos criticar la manipulación del trabajador, podemos utilizar los sindicatos para beneficio partidista que existió en un principio, los podemos criticar. Y eso yo creo que seguirá siendo deleznable y criticable durante mucho tiempo. Pero lo que no podemos olvidar es que aún así se mantuvo la cohesión solidaria del trabajador. Sí, sin embargo, así se escucha en México estas cuestiones de flexibilización laboral. Hacerlo más flexible. A lo mejor uno pensaría, bueno, pues si es más flexible, qué bueno, ¿no? Hay mayor posibilidad de hacer cambios o de acomodarse. Pues sí, pero ¿desde qué lado? ¿Flexible el trabajo desde qué lado? Sí, esa flexibilización del trabajo es contra lo que están gran parte de los trabajadores, porque finalmente es una forma de rebajarte el sueldo. Porque si tú acumulas... O de mermar las prestaciones. Imagínate, nada más, tú tenías un sueldo de 1,000 pesos semanales, ganabas 4,000 pesos a la semana, al mes, perdón. Y quiere decir que si te mandan descansar una semana, ya tu sueldo te lo bajaron a 3,000 pesos al mes. O si descansas dos semanas, te lo bajan a 2,000 pesos al mes, sin que nadie diga nada. Ese es el problema, ¿no? O sea, es una forma de bajarte el sueldo sin verlo, o sea, ese es parte del... Sin llamarlo por su nombre, eso es esta ficción jurídica en la que se ha entrado. Como a grandes rasgos diríamos que antes, a los años 40, 50, las transiciones del modelo agroexportador a los modelos de sustitución de importaciones era lo que veíamos. A partir de 1980... se ha transitado de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de promoción de exportaciones. Sí, y entonces ahora estamos exportando cosas que a lo mejor no utilizamos, pero sí se manufacturan aquí. Así es. Antes producíamos aquí lo suficiente como para no dejar que entraran cosas del extranjero, sino que las produjéramos aquí. Se llama sustitución de importaciones. En lugar de importar las medias de seda, como era el caso muy típico a principios de los 50, se empezaron a fabricar aquí. Ya no hay que importar llantas, y se pusieron llantas de automóviles, eso fue sustituir importaciones. Hoy el modelo es al revés. En aquel tiempo se favorecía la protección del mercado interno y se buscaba pleno empleo para los trabajadores, y para esos efectos había una fuerte injerencia del Estado en la tutela y regulación de las relaciones laborales. Claro, y entonces es el cambio del modelo económico. En ese entonces había un modelo económico que defendía el señor... Bueno, ya entraríamos en datos técnicos, pero vamos, para quien quiera saberlo, el keynesianismo, lo que se conoce dentro de las corrientes económicas, protegía el pleno empleo. Se buscaba el pleno empleo, la meta era el pleno empleo, mientras que pleno empleo entendido como, bueno, el empleo de toda la población. Hay definiciones muy claras respecto a eso, pero en grandes rasgos podemos decir el que la población, el que busque, lo que el pleno empleo significa, quien busque empleo lo encuentra en menos de una semana. ¿Sí? Eso es. Quien busque una ocupación la encuentra. Eso es pleno empleo, porque puede haber desempleados temporales, porque en lo que cambian, en lo que, ¿sí? Pero quien busca encuentra en menos de una semana. Es una definición de pleno empleo. Hay ahorita mucha gente que busca y busca y busca y pasan meses y no encuentra. Eso es desempleo. Pero bien, antes se ponía como objetivo económico el pleno empleo. Hoy el objetivo económico es la maximización de utilidades. Entonces, como cambiamos el objetivo, obviamente fue en detrimento de otro. Claro, lo que pasa es que se favorecen las relaciones laborales por tiempo indefinido por encima de las relaciones de tiempo definido, y se conciben las relaciones laborales dentro de un marco de extremada resistencia. Bueno, entonces es lo que estamos viviendo. Habría que también considerar el punto de vista del empresario, y aquí hay que distinguir, claro, el empresario local del empresario globalizado, el empresario que vende a mercados extranjeros. El empresario que vende a mercados extranjeros está condicionado a que baje o suba la demanda del exterior, no puede influir sobre ella. A veces depende, como son una gran mayoría, son parte de una organización mundial, son subsidiarias, son sucursal, pero también hay sus casos de que son proveedores, son personas que son empresarios locales que se convirtieron en proveedores de empresas internacionales, y entonces ahí están, ellos están en el peor de los mundos, porque ni son dueños del capital totalmente, y están sujetos a que le compre su cliente, que es un clientote grandote, y está en otra parte. Que está en otra parte, y por otro lado tiene que enfrentar el compromiso laboral. Estos están ahora sí que en el peor de los mundos, están, ese es el jamón del sándwich. ¿Sí? Para que se lo coman todos, o sea, él es el que está en medio, el que absorbe, digamos, el impacto de la demanda, ¿sí?, de productos en aquel otro lugar, y tendría que absorber todos los costos laborales, los costos del pago de empleados. Así el es. Mantenimiento de los seguros sociales, y son los empresarios que pusieron su capital a hacer una maquila, depende del cliente de fuera, y si no les compra, pues a llorar. Y si no, queda mal por uno y con otro. Uh-huh. Con los trabajadores, tanto como puede quedar mal con el proveedor. Esa es la situación. No proveedor, para él es su cliente. Esa es una de las situaciones más difíciles. Pero para estos existe la posibilidad de que volteen a ver qué hacen mientras no tienen mercado externo, volteen a ver qué pueden surtir al mercado nacional. Y esta es una de las salidas. Y de esto, pues hablaremos la semana de estos temas. Lo hablaremos, como ya mencioné, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social. Pero esperamos que hoy haya quedado, pues por lo menos puesto sobre la mesa los temas y las características del tema. No sé si usted tenga algún comentario, alguna crítica, si le haya quedado duda. Vamos a dedicarle toda la semana a este factor, al factor trabajo. Y por favor, llámenos, escríbanos. No olvide que este programa de Ciudadanía Económica está buscando no nada más el que usted tenga la oportunidad de vender y encontrar nuevas oportunidades económicas, sino también entender. Y el comprender es el primer paso a empezar a solucionar. Esto es parte de esta nueva economía que estamos viviendo, que el que mucha gente se queja de que no me alcanza, no me pagan, y que me falta para cobrar, y que le llaman para los cobradores y anda escondiéndose. Miren, es muy común hoy, y muchas veces, no todas, pero muchas veces no es culpa de que debe, sino si la situación económica está afectando de una manera tremenda a todos. Si no comprendemos esto, no podemos iniciar un nuevo sistema que está uniendo esfuerzos para lograr el bien común. Así que, pues le invitamos a seguir en esta frecuencia y que pues nos escuche, además de que tenemos las secciones fijas de de todas las semanas, siempre hablamos de quién ocupa y quién ofrece. Y para eso está este programa también, ofreciéndole las puertas totalmente abiertas para si usted quiere anunciar algo, lo diga a través de sus micrófonos, llamándonos por teléfono, mandándonos un correo electrónico. Recuerde que contamos con un sistema, llamamos el sistema de articulación comercial, que le ayuda a vender. ¿En dónde? A través de tiendas que se afilian a esto. Compartiendas. Una tienda de abarrotes, una miscelánea, incluso una farmacia, una tienda donde la persona que lo maneja, el dueño o la dueña, se comprometen a promover el producto o el servicio local, pueden inscribirse en esta red de compartiendas y desde aquí le vamos a enviar más clientes, invitándole a afiliarse a la red de compartiendas. Esto es lo que nos permite ofrecer esta sección de que vamos a anunciar quién ofrece y quién ocupa. En ese sentido, hay varias personas que han estado ya en el programa, entrando en este sistema, que han estado ofreciendo, como ya dijimos, y les recomendamos que en estas compartiendas, usted, que después les daremos exactamente dónde se encuentran cada una de ellas, si usted quiere ser parte de esta red, si usted tiene una tienda, si usted tiene una miscelánea, si usted tiene una mercería, si usted tiene una farmacia, y quiere unirse, y que le anunciemos desde aquí, por favor, llámenos. Únase a la red de ser distribuidores, de ser comerciantes de los productos locales. La única forma de salir adelante, como lo hemos estado diciendo, es uniendo esfuerzos. Solo así se logra el bien común. Y pues espero que no haya quedado demasiadas dudas, y si quedaron algunas dudas, pues llámenos. Llámenos, estaremos aquí tratando este tema toda la semana. Sí, pues esto fue todo. Mi nombre es Lucía Esparza. Pilar Cañales les manda un saludo, nos vemos hasta mañana. Y pues le invito a quedarse en estos micrófonos de sintonía para escuchar a Federico Díaz de León en Panorama Informativo aquí en 1050 Noticias, información que sirve, y también siga conectado o conectada a través de la red de internet por www.metroaguascalientes.com, escuchando también el panorama noticioso. Se despide de usted José Luis Gutiérrez Lozano, deseándole lo mejor. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Solo en metroaguascalientes.com. Metro Aguascalientes Radio te propone algo interesante para todos los viernes. Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia.